Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy 7 de junio, estamos completamente en vivo en esta su cabina, que es por supuesto Frecuencia Deportiva, el 1370. Ana Gutiérrez los saluda con el gusto de siempre y bueno, invitándolos a que hoy con este calorcito, bueno, pensemos que es precisamente por toda la información que en Fuego en el Ring está a punto de arrancar. Nuestros números en cabina 3121-8730 y 3121-8233. Allá en controles, pues tenemos a Paquito Manso, como siempre. Él sí está presente, él sí llega a la hora que debe de ser. Emanuel, pues no sabemos dónde se encuentre. Al profe Víctor le mandaban muchos saludos, esperando que su mamá se encuentre mucho mejor. Pero bueno, aquí estamos para llevarles toda la información de lo que está sucediendo en el mundo de la lucha libre. Y bueno, espero que usted me acompañe, porque parece ser que hasta nuestros invitados me quisieron dejar sola, pero no importa, tenemos información, esperemos que lleguen en un momento más. Y bueno, el día de hoy también los invito a que se comuniquen, ya que tenemos boletos para la Arena Coliseo, donde, bueno, hoy en punto de las 6 de la tarde se llevará a cabo una función más de Domingo Familiar, en la cual pues resalta una lucha que se ha venido dando en semanas atrás, que es precisamente el duelo independiente contra Coliseíno. Y precisamente hablamos de dos mujeres capaces, dos mujeres que han estado en el cuadrilátero día con día en diferentes pues estados de la República Mexicana, en diferentes partes del mundo, porque precisamente el campeonato que se disputa hoy es el Campeonato Internacional Reina, que ostenta Silueta, un campeonato que ha ido y ha regresado a su cintura. Vamos a ver si hoy Silueta logra retenerlo o si de nueva cuenta se va de sus manos para llegar a una Chica Tormenta, que aunque muchos dicen que tiene más que perder Silueta por ser luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues para mi punto de vista, no sé usted qué opine, me gustaría saber su opinión. Creo que las dos pierden mucho. En primer lugar, porque es obvio, Silueta es la campeona, es la que está representando a una empresa en la cual el sector independiente siempre trata de demostrar de lo que son capaces ante ellos. Se crecen más de lo que son los luchadores independientes. Y bueno, una Chica Tormenta por su lado, que ya estuvo en Japón, que hace poco acaba de perder el campeonato de divas de la NWG, precisamente en la Arena Roberto Paz, ante una Keira que el día de ayer se convirtió en doble monarca, ya que ostenta ahora el campeonato de lucha libre MX, un campeonato femenil allá en el gimnasio Stardust de la Ciudad de México, donde, bueno, pues ella venció a Sádica, y este fue un cuadrangular de lucha donde también Saori y Star Pink, pues estuvieron presentes, aunque al final el duelo que se hizo fue el de Keira contra Sádica. Y bueno, ¿por qué la mencionamos? Precisamente por eso, porque Keira, como le comentaba yo a usted, fue la que le quita este campeonato a Chica Tormenta. Y bueno, pues hoy se verá nuevamente las caras esta rubia ante Silueta, que ya no lo comentaba la semana pasada también. Ella estará fuera de México, regresa a Japón, una gira por 3 semanas, donde volverá a enfrentar a viejas rivales, hará pues ahora sí que compañía con otras, y vamos a ver qué es lo que resulta a partir de las 6 de la tarde en la Arena Coliseo de Guadalajara, Medrano número 67, donde, bueno, de esto y muchas cosas más estaremos viviendo, ya que también pues están dando con todo ahí los luchadores locales. El caso de Ráfaga, el caso de los hermanos Trueno, el caso de Sansón, de Cuatrero, del Forastero, de Infierno, que inclusive también ya entró a este duelo.

Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes aquí en Fuego en el Rin. Y bueno, pues ya parece ser que me escucharon, ya se aparecieron aquí nuestros invitados. Dijeron, no, queremos tenerla sola y aquí están. Precisamente damos la bienvenida a dos luchadores que yo no logro entender cómo es que están juntos. Ya de esto hablaremos y que por si fuera poco son campeones del estado de Jalisco como pareja. De esto hablaremos en un momento más, pero por lo pronto los saludamos, le damos la bienvenida a Rayman, que ya está listísimo para poner el fuego. ¿Y qué tal, qué tal a todos los radioescuchas? Un placer otra vez estar aquí en esta cabina de este gran deporte que es la lucha libre. Y qué más contigo, Anita, no tenía el gusto, pero ahora sí. Entonces, con todo lo que, todas dudas, cualquier cosa, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Rayman. Y por acá tenemos a alguien ya conocido por parte de Fuego en el Ring, que está aquí nuevamente en cabina, Macabre. Un gustazo tenerte. Y sí que vamos a hablar de muchas dudas, ¿eh? Sí, no, muchas gracias. Es el gusto es mío de estar aquí de nuevo contigo. Ya sabes que estamos a tus órdenes y creo que hay muchas cosas que de las cuales se puede platicar y sacar muchas cosas que la gente tiene duda y que ha estado viendo últimamente. Pero para todo eso tenemos una respuesta y tenemos un porqué. Bueno, y para iniciar precisamente, el viernes vimos a un Rayman que llegó nuevamente a invadir la Roberto Paz en un campeonato donde Androide y el enviado estaban disputándose precisamente el campeonato crucero NWG. Y llegaste en el momento justo que el enviado iba a retener su campeonato, Rayman. Bueno, es que ya eso ya es una guerra de empresas, aparte el enviado es un niño muy muy muy crecidito que quiere meterse con la gente grande y por eso le va a costar muchísimo trabajo. El Androide no creo que haya perdido, es un buen elemento de la Jalisco, pero pues hay que apoyarnos, ¿no? Entre nosotros los campeonatos ahorita no nos importa, lo que nos importa es terminar con todas las empresas que hay aquí en Jalisco para que solo quede la Arena Jalisco. Una Arena Jalisco en la cual, Macabre, tengo esa duda porque renegabas mucho tú de eso, ¿no? Sí, no, incluso yo no soy parte esencial de la Arena Jalisco. Yo me considero un luchador independiente, incluso también Rayman lo es. Así es que yo tengo muchos problemas con el señor Carrillo. No sé si se han dado cuenta que muchas veces por cuestiones también de trabajo, de tiempo, no he podido asistir a otras funciones donde he estado contemplado como luchador de la Arena Jalisco. Sin embargo, aquí ahorita lo que estamos tratando de hacer, Rayman y yo, es hacer fuerte esta dupla y sobre todo acabar con ya sean elementos de la Arena Jalisco, de la Arena Roberto Paz. Ahorita ha tocado que enfrentemos a mucha gente de la Arena Roberto Paz y el pique más fuerte es con ellos. Entonces, eso es algo que platicamos él y yo, hacer una dupla que fuera fuerte. Y por ahí tenemos también el proyecto de que varios luchadores a los cuales nosotros les vemos mucho futuro y sobre todo muchas ganas de sobresalir, que puedan estar del lado de nosotros, ya que ahorita lo importante es hacer nuestro grupo fuerte porque somos luchadores independientes y no queremos que nos tengan atados tampoco a una sola empresa. Y como que lo que pasó con los campeonatos, a nosotros después de haber estado trabajando mucho tiempo en la Arena Jalisco y Roberto Paz, de repente no nos toman en cuenta y Rayman me pidió de que de una manera u otra pues llegáramos a interrumpir incluso la lucha si no nos tomaban en cuenta y fue por eso que nos dieron la oportunidad y ganamos ese campeonato. Así es que ahorita nosotros estamos contra quien se nos ponga enfrente. Y es precisamente donde viene la duda, ¿no? Después de esa lucha de máscara contra máscara, ¿cómo es, cómo surge precisamente el unirse para estar pues apoyándose mutuamente? Bueno, pues es que no se les olvida a la gente que Macabre y Rayman antes fueron una dupla importante en Jalisco y en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Independiente, Extremo, donde sea, ¿no? Entonces, yo platicando con él, el rencor ahí queda, eso no hay que echarlo a la basura, ¿no? Fue una lucha de máscaras épica, yo pienso que muy rara vez va a haber otra lucha así, pero ahí queda, ¿no? Eso ya pasó, ya atenderemos cuentas después, ahorita no nos urge, no nos vamos a morir pronto ni nada, entonces yo le comentaba, ¿por qué habernos sacado de la lucha de campeonatos si nosotros somos los mejores luchadores de Jalisco? Así prácticamente lo digo, somos los mejores, ¿por qué no estar en una lucha ahora de parejas? Si somos los mejores, pues hay que demostrarlo. Entonces, al parecer Macabre estuvo de acuerdo y pues como dice él, ¿no? Yo dije, si no nos dan esa oportunidad por el campeonato, pues hay que invadirla. A mí no me importa quiénes estén o quiénes son los promotores, no me interesa. Lo que me interesa es que nos tomen en cuenta. Y para esto dejaron a votación a la gente de internet y parece que le gustó la idea. De hecho, ni se hablaba de los campeonatos. Nadie sabía ni quiénes íbamos a luchar, nadie sabía nada. En el momento que Macabre y Rayman aparecieron en la lista, la gente empezó así, no, sí, no, sí, no, mucha controversia. Entonces, para eso es la lucha libre, es magia, es controversia, es este, es el morbo de la gente, es este, el sentir de toda la gente. Entonces, por eso se hizo la dupla. No descarto que después ajustemos cuentas, pero por el momento no estamos interesados en eso. Estamos interesados en que Guadalajara y la lucha libre independiente quede en un primer plano, ¿no? Y creo que así lo están demostrando, se ha estado viendo esto. Ya todos conocemos la carrera que cada uno tiene individualmente y creo como dupla están haciendo cosas muy interesantes, pero otra de las dudas es rudos o técnicos. No, eso no nos importa tampoco. No, yo creo que eso también, creo que es algo que vamos a dejar al margen siempre. Podemos estar en una esquina o en otra, pero siempre demostrando que podemos con cualquier esquina que nos pongan, ¿no? Entonces, aquí que se cuiden los rudos, que se cuiden los técnicos, quien sea que se nos ponga enfrente, la esquina es... Ahora sí que es lo que menos nos importa. Lo importante es demostrar lo que podemos lograr nosotros como pareja, ¿no? O sea que con esto también estamos sentenciando que hay mucho, ¿no? Mucho futuro entre ustedes dos como pareja. Hablan de un grupo en el cual pues han ya visualizado quiénes podrían estar. Pues estamos ahí en vistas. Todavía no escogemos exactamente quién. No nos importa si el promotor de aquí o de allá nos da permiso. Eso es cosa que no nos importa. Porque somos luchadores independientes y con jerarquía, así que tenemos el derecho de opinar y de escoger a quien sea, a nosotros se nos pegue la regalada gana. Entonces, yo pienso que vamos a ver en estos días, en estas semanas, a ver quiénes son los que nos dieran el ojo y vamos a tratar de hacer nuestro propio grupo para que no haya ya, ahora sí que ninguna duda, ¿no? Por lo pronto yo podría decir que Android es uno de ellos, ¿no? Porque probablemente es un chavo que le echa ganas, que vemos que tiene futuro y que quiere escalar apenas, pero ¿por qué no contemplarlo? Ojalá y esto le sirva a él a muchas, así que tiene que echarle muchas ganas porque ya estamos en vistas en él, ¿no? O sea que en este momento lo más importante para Macabre y para Rayman es precisamente afianzarse como pareja, hacer esta agrupación y todo lo que venga. Lo que venga en un futuro, máscaras, cabelleras, campeonatos, todo lo que podamos lograr tanto en pareja como lo que venga en un grupo, es afianzar y sobre todo dar la cara por la lucha tapatía con la gente que venga, con cualquier otra empresa que nos quieran poner. Nosotros queremos y podemos dar la cara, ¿no? Entonces, creo que hay mucho talento que se puede aprovechar y que quizás no le han dado la oportunidad de lucir. Y creo que es el momento, ¿no? Como dice Rayman, somos luchadores independientes, no pertenecemos a ninguna empresa de Jalisco. Sin embargo, creo que tenemos la jerarquía y nos siguen hablando, nos siguen programando porque saben que podemos darles un buen espectáculo, podemos brindarles buenas luchas y sobre todo que si dimos una lucha épica en contra, también podemos dar luchas épicas siendo pareja, ¿no? Exactamente, ya se está comprobado, la gente que hemos asistido tanto a la Arena Jalisco como a la Roberto Paz, lo hemos constatado así, aparte ya lo mencionábamos al inicio, ¿no? Son dos luchadores que el público de la lucha libre sabe de su trayectoria, sabe de lo que hay detrás de cada uno de ustedes y sin lugar a dudas yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar. Y eso también va para la gente del consejo, no nada más para nosotros ni que para la gente, esos que dicen ser campeoncitos como lo que es el Esfinge y el Gallo. Eso no lo van a demostrar hasta que no se enfrenten ante Macabre y Rayman. Entonces sí, de ahí se va a saber quiénes son los verdaderos campeones. Eso iba a preguntarles, porque con la apertura que está teniendo el Consejo Mundial, al menos en Occidente, de poder llevar luchadores independientes, y que hoy lo vamos a ver precisamente con Silueta y con Chica Tormenta, ¿habría alguna posibilidad? ¿Están abiertos a que pueda suceder algo así? Claro que sí, todos están en el promotor, ¿no? Yo pienso que si de verdad son campeones, ellos también deben abogar por eso, ¿no? Los campeonatos, como siempre he dicho, son para exponerlos y defenderlos. Si ya terminaron con toda esa gente del consejo, pero pues ahí no está la gente totalmente buena. La gente totalmente buena estamos afuera, somos independientes. Y si yo pienso que si los campeonatos no lo retienen ante un Macabre y ante un Rayman, entonces no sé para qué son campeones, ¿no? Nosotros estamos dispuestos, a los que no les dan permiso son a ellos, no a nosotros. Bueno, pues esperemos que tanto Esfinge como el Gallo estén escuchando y los promotores también, ¿no? Nosotros podemos defenderlos y luchar contra quien nos plazca, ¿no? Afortunadamente tenemos la apertura como luchadores independientes para luchar con cualquier pareja de Jalisco. Ahora está en ellos el que si quieren demostrar que sí son la mejor pareja,

Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, precisamente en vivo, en Fuego en el Ring, frecuencia deportiva del 1370 de AM. Ya lo comentábamos antes de ir a la pausa comercial, En Busca de un Ídolo arrancó el viernes pasado allá en la Arena México. Cabe recordar que se hizo un torneo en el cual obviamente serían los seleccionados a esta cuarta edición, después de ganar, en el cual pues vamos a ver quién resulta ganador en este cuarto año, donde hay un tapatío que está tratando de ser por tercera ocasión quien saque la casta por la escuela tapatía, un esfinge que ya comentaba Rayman es campeón en este momento de parejas en el Consejo Mundial de Lucha Libre junto con el Gallo, aquí lo que es la parte de Occidente, y bueno, el próximo martes se enfrentará a Flyer, y en esta lucha, bueno, pues también estará Disturbio enfrentando a Blue Panther Jr., que son la otra pareja que estará precisamente el próximo martes 9 de enero en Arena México, donde estarán buscando puntos para salir adelante. Hay que recordar que pues aquí se califica lo que es la lucha, lo que se hace dentro de este torneo, lo que es la votación del público y la calificación de los maestros, que semana con semana, bueno, pues van calificando el trabajo de los muchachos que suben al cuadrilátero en cada lucha, y bueno, los puntos son 3 por lucha ganada, 1 por empate, y pues obviamente el derrotado no se lleva nada. Así es que vamos a ver qué es lo que resulta, cómo le va a Esfinge, que a final de cuentas es el que nos representa en Guadalajara, allá en la Arena México, en este torneo. Ya hablábamos con él precisamente que un titán, un bárbaro cavernario, han sido los dos tapatíos que se han llevado esta justa. Asimismo, Vangelis, bueno, pues fue el ganador del año antepasado, y pues vamos a ver qué es lo que resulta. Un torneo en el cual se ha hablado mucho, un torneo en el que a muchos les puede gustar, a otros no. A mí en lo personal no me gusta, porque creo que si estás ya como profesional en una empresa tan importante como la Arena México y luchando precisamente en la catedral, como que sería muy incómodo que te estén calificando y te estén diciendo errores y demás. Creo que eso se hace en un entrenamiento, ¿no? No, más bien podría ser en otras arenas, y que no sea la Arena México, y el que ganara al final de cuentas entrar a la Arena México como premio, ¿no? Sería lo más conveniente, pero pues no sé cómo se manejen ahí en el consejo, no tengo idea. Y más interesante, creo, para muchos, ¿no? Sí, sería más interesante. Incluso lo que mucha gente no sabe es que anteriormente sí se calificaban las luchas, ¿eh? Se calificaban las luchas, el Diablo Velasco estaba todos los domingos y martes calificando las luchas, incluso los de las estrellas que venían de México, y él tenía su calificación, y cuando entraba al vestidor te decía qué era lo que te faltaba, qué era lo que él observaba que no hacías bien, pero todos teníamos un registro de calificaciones de parte del Diablo Velasco, y creo, si no mal recuerdo, la calificación más alta para una lucha era de 7, no había 10. Era un 7 la calificación más alta, y casi todas se iban en 5, 5.5. Era muy raro para él. Creo que en el tiempo que yo duré platicando con el profe, fueron si acaso unos 3 o 4 7 que dio, como en varios años que yo estuve con él. O sea, esto lo motivaba más, ¿no? Sí. Es interesante el torneo, no digo que no, es interesante, porque pues, todos los chavos a final de cuentas entrenan para eso, ¿no? Para ser alguien, y qué bueno que les den la prueba. Ojalá saque la casta por Jalisco, que ya nos hace mucha falta muchos luchadores de aquí, ¿no? Pues ojalá que le eche ganas y ojalá llegue lejos. Sí, sobre todo que de un tiempo para acá esa rivalidad ha existido mucho, ¿no? El decir que la escuela de Jalisco está acabada, y creo que eso pica en el orgullo hasta los que no somos así luchadores. Es. Por cierto, un paréntesis, voy a estar el día 28 en la Arena México, si os quiere, con Lucha Libre Elite. Voy a hacer mi reaparición después de más de 10 años en Arena México, y vamos a estar ahí acompañados de mi superpareja El Sagrado también, que mucho tiempo fuimos campeones de aquí de Occidente, en contra de Golden Magic y se me fue el otro, no sé quién es el otro. Bueno, no recuerdo quién es el otro, pero sí va a ser una lucha interesante. Muy interesante, porque por supuesto que los recordamos como campeones de parejas, claro. A ti y al Sagrado, aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Piques interesantes también que hubo en esa época, Rayman, y creo que es un sentimiento grandioso, digo, y gracias, claro, por compartirnos también eso con la gente de Fuego en el Ring, regresar a la Arena México. Claro, el 28 de junio, es que el Lucha Libre Elite nos dio la oportunidad otra vez de estar otra vez en mi casa también, que es la Arena México, y o sea, toda la gente allá, todos los aficionados que les gusta Rayman, estén al pendiente de eso. Y ya que menciona la Liga Elite, pues también recordarle a toda la gente que, así como lo dices, 28 de junio, hay duelos interesantes. Ya se ha anunciado precisamente el de Octagón y de Atlantis, perdón, que estarán en esta misma cartelera. Estará Emperador Azteca, estará también los hijos de Blue Panther, que se les ha criticado fuertemente que uno de ellos está en busca de un ídolo. Y que creo que este torneo, perdón, esta liga ha estado dando también para observar, para poder ver y disfrutar lo que ya no, pues bueno, digámoslo así, ya no hay en la lucha libre, ¿no? Esos piques interesantes, esas rivalidades. Yo pienso que la lucha libre se hizo para eso, ¿no? Es algo que la gente, que mucha gente joven a lo mejor nunca iba a disfrutar de eso, como piques de Octagón y Atlantis contra Fuerza Guerrera y Negro Casas o algo así. A lo mejor los chavos iban a decir, no, pues nomás lo vi en revistas, ahorita ya de grande ya no creo verlo. Pero bueno, qué bueno que se dio eso. Hernández viene, un chavo de TNA muy, muy bueno. Hay varias cosas buenas también en el y concepto. Que es precisamente una fecha importante, porque hay que recordar que en esta liga se van sumando puntos, hay torneos interesantes, al final va a caer una máscara o una cabellera, y hay que estar al pendiente de Guadalajara porque vienen cosas interesantes. Claro, también, de hecho, ¿no? Llevamos 3 puntos Dragon Lee y yo, fuimos los primeros en ganar aquí nuestra primera lucha. ¿Estuviste? No sé si vayamos a entrar también Sagrado y yo como pareja, no tengo idea, pero suena muy interesante. Entonces, después de que sabe cuántos miles de años ya no había trabajado con él y ahora nos toca otra vez, pues va a ser un placer otra vez estar ahí en la... ¿Y qué más que en la Arena México? Que en la Arena México, así es. Una Arena México que yo no me voy a cansar de decirlo. El lleno que tuvo en la jornada pasada fue muy interesante y con eso se demostró que en ocasiones no es necesario de una apuesta para que la gente vaya a la lucha libre, ¿no? Claro, simple y sencillamente encuentros atractivos con luchadores de calidad, luchadores que uno quiere ver y ahí está. A final de cuentas no hay carencia en la lucha libre, no. Más bien hay un poquito de falta de coordinación. Las combinaciones son muy importantes. Creo que cuando empieza a combinar cosas que la gente no ha estado viendo regularmente, es lo que hace que la gente vaya a las arenas. Entonces es lo mismo que ahorita comentábamos, ¿no? Hablando de los campeonatos de parejas. Cuando ves combinaciones de esa manera con gente que no has visto en mucho tiempo, creo que llama la atención y sobre todo que es gente de calidad, ¿no? O sea, tratar de buscar combinaciones con gente de calidad y sobre todo que te van a brindar buenas luchas y que la gente va a salir contenta por lo que está viendo. Exactamente, y bueno, contenta salió también el domingo pasado la gente de la Arena Jalisco. Por un lado estuvieron contentos, por el otro descontentos por lo que pasó en la primera defensa que tuvieron a este campeonato de parejas, en el cual, pues, malamente no dejaron de mostrar el cómo podían retenerlo de buena manera, pero afortunadamente, pues, por descalificación lo retienen, ¿no? Pues sí, es que es lo que te digo, o sea, mucha gente quiere, ya nos ve a nosotros que somos triunfadores y toda la gente quiere aprovecharse de eso, todo el mundo quiere salir a golpearnos, todo el mundo quiere salir a defender a otros rivales, siento de que debían de dejarnos trabajar, pero pues así es, esto es una envidia luchística y hay que dejarlo ser a los muchachos, ¿no? Entonces, si ellos quisieron que pasara de esa, yo no sé por qué no le reclamaron a Fumanchu, que fue el que se metió. Como Black Steel o como Black Jack le hubieran dicho, ¿sabes qué? ¿Tú qué haces aquí? Tú déjanos, pero pues no lo hicieron así, entonces no. Ahora sí que nos interesa. Lo que nos interesa es mantener los campeonatos a como dé lugar, como sea. Y como tú dices, no, ya ni rudos ni técnicos, somos simplemente luchadores profesionales. Y pues estamos ahí, ¿no? A la hora que... Y todos los que nos faltan todavía, porque toda la gente que nos ha retado y todo, pues ahí. Pero pues ahí estamos, ¿no? Hay más tiempo que vida y a la hora que guste. Y así es el día de hoy, precisamente la lucha estelar. Águila Guerrera, Raymond y Macabre estarán enfrentando a Tóxico, Black Steel y Fu Manchu, que ahí también puede venir la revancha en contra de Fu Manchu, ¿no? Sí, claro. Creo que, como yo le comenté, si él quiere un enfrentamiento formal, o sea, pues es cuestión de pedirlo. Desgraciadamente, lo que siempre he comentado, Carrillo protege mucho a sus luchadores, a los luchadores de casa, les da mucha protección. Es algo lo que a mí me molesta, sobre todo viniendo de que todo lo que ha pasado, de la lucha que vino, de la gran entrada en el aniversario, fueron hechos por 2 luchadores independientes, no gente que él estaba protegiendo en su arena, ¿no? Y claro, Fu Manchu, Black Steel y todos ellos son gente que se ha hecho en la Arena Jalisco, son gente de ahí y a muchos otros muchachos a los cuales los protege mucho. Y ahora, aunque él diga que es técnico y que protege los intereses de la arena, pues le sigue permitiendo que suceda eso, ¿no? Es algo que a nosotros nos molesta. Y pues creo que el estarnos enfrentando en contra hoy es algo de lo que yo me molesta. Creo que debería haber sido ya un enfrentamiento formal entre Black Steel y Rayman y Macabre y Fumanchu. Entonces, no es rival para Macabre. Fumanchu no pienso que... No le agregue. ¿Cómo puede ser? No que no sirva, sino que no es pieza más bien. Sí, a lo mejor sí tiene... Sí es buen luchador, tiene su trayectoria, su carrera, pero yo pienso que Macabre viene empujando un poco más fuerte que antes y... La verdad no creo que tenga ni agallas ni patas como para quitar la cabellera a un Macabre que viene con todo. No sé, a lo que mejor. Que no lo suelten, que no lo suelten. Piensa que sí, qué bueno que tenga sus sueños guajiros, ¿no? ¿Por qué no? Pero... Pues ahí él sabrá, ¿no? Lo hemos comentado mucho en programas pasados. Creo que la lucha independiente de Guadalajara está dando mucho de qué hablar. Y en ese momento, pues lo acabas de decir, y no nada más creo que es con Macabre, ¿no? Yo veo un Rayman y un Macabre que pues siempre han estado ahí en el top de los luchadores que la gente quiere ver. Pero en este momento juntos creo que sí son dinamita. Creo que, bueno, esa palabra no la puedo decir contigo, ¿verdad? Definitivamente no. No, ¿verdad? Bueno, más bien tienen mucho fuego. Tienen mucho fuego, ¿no? Es acordarme de muchas golpizas, no. No, entonces eso lo quitamos. Son dos luchadores con mucho fuego arriba en el ring. Y creo que pues esta dupla va a dar mucho, muchísimo de qué hablar, digo, lo igual, qué bueno que lo mencionaste, qué bueno, eso también va para 100 caras, Máscara 2000, Universo 2000, que son los juniors, qué bueno que lo mencionaste, o sea, ¿por qué no terminar una lucha en Máscaras entre 100 caras y yo se podrá dar la oportunidad simplemente que el señor quiera, a la hora que también él quiera? Ahí están los campeones de parejas, Máscara 2000, Universo 2000, uh-huh. Junior, también son nueva generación, y también exponerlo, cómo no, también son de Guadalajara y también tienen que sacar adelante todo eso. Entonces, qué bueno que lo mencionaste, también el reto va para ellos. Y aparte también dos jovencitos que están en ese momento y que hoy estarán en Guadalajara, Sansón y Cuatrero. Claro que sí, claro. Ellos todavía como que les falta un poquito, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que ellos todavía tienen que, ahora sí que tienen que sacar su boleto para hacer fila todavía. No, creo que estén listos para nosotros. Hay que ir madurando, ¿no? Creo que el luchador va paso a paso, va madurando, y esperemos que también ellos vayan madurando. Vienen de una dinastía muy importante. Y ojalá y pronto se vaya dando su consuelo. Cuajen, ojalá pronto cuajen para que podamos verlos en un lugar estelar. Bueno, pues ahí está lo que opina Macabre, lo que opina Rayman. Nosotros vamos a una nueva pausa, la última del día de hoy, y regresamos con más En Fuego en el Ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 47 minutos. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Tu voto sí vale. Es el momento de tomar una gran decisión. Quienes tendrán la responsabilidad de dirigir nuestro estado. ¿Ya tienes el nombre de tu candidato? No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que Jalisco necesita. El poder de la decisión está en ti. Infórmate, piensa, dale un argumento a tu voto. Si no votas, no existes. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Tu voto sí vale. Vota. Es tu derecho. Este 7 de junio, que nadie decida por ti. La Asociación de Radiodifusoras y Televisoras de Occidente y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco invita. Martín Valverde en concierto. Viernes 12 de junio, 8 de la noche, Seminario Menor de Guadalajara, un evento a beneficio del Santuario de los Mártires de Cristo. Mayores informes al 3002-6470. Paso a paso, dejando huella. No, yo ya estoy grande para eso. No, la verdad, yo no tengo tiempo. ¡Uy! Ha de ser bien caro. No hay pretexto para tener tu certificado de prepa. Si tienes 21 años o más y certificado de secundaria, tú puedes prepararte para presentar el examen Ceneval y obtener tu certificado de preparatoria avalado por la SEP. Entra a prepaninternet.com o comunícate ahora y obtén un 25% de descuento en pago de contado. Además de una beca adicional, si mencionas que lo escuchaste en la radio, 01800-06-28776. El curso está garantizado con profesores de nivel maestría, grupos reducidos y sin horario riguroso. Prepaninternet.com, 01800-06-28776. Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí, maestra! Ok, ¿para que le digan a su mamá? Protégelos con Mamá Piojo. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud, 100% efectivo. Los elimina desde la primera aplicación. Y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. Más informes, llama al 1919-5550. Mamá Piojo. Radiorama 1370, Radiorama Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 49 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes cuando faltan 10 para las 4 de la tarde, donde rápidamente le recuerdo también a toda la gente de Monterrey que el próximo domingo 14 de junio se estará llevando a cabo precisamente Verano de Escándalo con todas las estrellas de AAA, donde Rey Misterio, Místesis y Sila Parca enfrentarán a Johnny Mundo, el Mesías y Pentagón. Esto en la lucha estelar, un Pentagón que se está, pues ahora sí que llenando de rivales, ya que en la lucha pasada de Underground, bueno, pues ahí tuvo una discrepancia con Sexy Star y el vampiro canadiense volvió a aparecer, subió al cuadrilátero a retarlo, quiere algo con él, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que resulta, porque este Pentagón dice que no le tiene miedo a nadie, mucho menos a alguien como el vampiro. Entonces esto de la lucha underground también cada día se está poniendo más interesante. Vamos a ver qué es lo que resulta y si quizá pueda aparecer una sorpresa como esta allá en Monterrey el próximo domingo, que será dentro de 8 días, y que yo los invito a que estén muy al pendiente precisamente de nuestros sitios de Fuego en el Ring, porque estaremos informando en tiempo real, estaremos en vivo transmitiéndoles pues a través de las redes sociales todo lo que suceda con AAA. Ya lo saben que en Fuego en el Ring vamos en busca de la noticia, y si Dios quiere el próximo domingo tendrán todo de primera mano precisamente a través del Twitter y por supuesto de Facebook en Fuego en el Ring. Y algo muy interesante hablando de otro lugares, Rayman, creo que pues ahora sí que tus alas te siguen llevando a diferentes partes. Bueno, sí, empezamos con el pie derecho este año, con todo, y al parecer vamos a Inglaterra, si Dios quiere, a Londres el día 7 de julio, y el regreso va a ser el 12 de julio. Va a ser un evento importante, donde estará el Hijo del Santo, va a ser su regreso del Santo, Blue Demon, pienso que Dr. Wagner también va a estar por allá. Cassandro y Magno son hasta la gente que hasta el momento sé que va, no sé quién más se vaya. Ah, el Ángel Blanco Junior también. Parece que esas son las personas que van a ir, y ojalá nos vaya bien por allá, ¿no? Esperemos ahora sí que abrir más puertas en el extranjero. Les tiene que ir bien porque siempre las carteleras del Hijo del Santo lleva este tipo de gladiadores, ¿no? A la gente de Europa le gusta mucho la lucha libre mexicana, y aunque pues no es tan vista por allá, creo que cuando llegan es para consumirla, y sobre todo que para ellos es mágico el que un luchador llegue con máscara, y sí, son cosas tan interesantes que desafortunadamente en nuestro México no lo valoramos igual. Pues no, así es, pero pues qué bueno que existen este tipo de giras, y ojalá sea para abrir más mercados por allá, y que los demás compañeros también alguna vez visiten esos lugares para que siga siendo la lucha libre mexicana la mejor del mundo, ¿no? Así es, y bueno, pues ya casi nos tenemos que ir, pero bueno, también les quiero recordar que hay que estar muy al pendiente de lo que pueda suceder con Demus, ya que después de tener sus cuentas pendientes con Eléctrico, ahora vuelve a retomar esa rivalidad con Shockercito, y bueno, pues aquí sin preguntar, él ya dice que quiere hacer pareja con Pequeño Violencia y poder enfrentar a Eléctrico y a Shockercito por un duelo de máscaras y cabelleras. Hay que recordar que Shockercito pues ya le quitó la cabellera a este Demus, a él. Le picaron el orgullo y dice que eso no quiere terminar de una manera en la cual pues no se dé una nueva lucha de apuestas. Hay que estar al pendiente de lo que sucede también con estos grandes estrellas, que pocas oportunidades se les brindan a ellos, y cuando se las pues otorgan, creo que las aprovechan bastante bien. Bueno, el género de la lucha libre, para mi gusto, el Consejo Mundial es lo que más tiene por rescatar, por consumir, y hay que estar al pendiente, sobre todo de un Demus que se enfrenta a lo que sea, que ya lo vimos enfrentarse con los luchadores, digamos, de talla normal dentro del Consejo. Desafortunadamente tuvo que regresar nuevamente al mismo bando, pero pues ahí está, un Demus que quiere algo más. Se acerca, pues obviamente, el aniversario de la Arena México en septiembre. Ya están surgiendo los piques, un Thunder también que ya enfrentó a Último Guerrero, que parece ser que puede surgir algo ahí. Y bueno, también a través de este micrófono mandarle muchos saludos a uno de los luchadores que hace precisamente un año perdió su máscara al lado del Cholo, que enfrentaron al Soberano y Star Junior, que es precisamente Rammstein, que desafortunadamente hace unas semanas tuvo un accidente junto con su hijo. Y bueno, aunque Rammstein ya está fuera de peligro, ya salió del hospital, su hijo sigue internado. El día de ayer se llevó a cabo una lucha de beneficio en la Arena Nesa, donde varios luchadores del Consejo Mundial se hicieron presente. Y pues si usted quiere seguir apoyando, hay que ponerse en contacto con estos luchadores, como pues el Terrible, como Sangre Azteca, como Pólvora, que estuvieron presentes el día de ayer apoyando a este compañero. Y ya lo decíamos hace unos días con Shiro Drago, que por lo general siempre la familia luchística son los que apoyan, ¿no? Así es, los que están ahí. Ramstead, un buen amigo, hace muchos años que lo conozco, y pues que le eche ganas, ¿no? Esto sigue y ojalá salga adelante. Pues ahí está, así es que pendientes de todo lo que suceda. Y bueno, pues ya lo comentaba Rayman, que teníamos boletos dobles para la gente que pudiera asistir el día de hoy a la Arena Jalisco. Aquí tenemos ya a dos ganadores, que es Jorge Luis Mota, que dice que pues obviamente él quiere ir a la Arena Jalisco, y también Ramen Fonseca, que también ya está anotado, ya tiene sus boletos. Y bueno, en un ratito más nos ponemos en contacto con ustedes, pero hay que llegar a la taquilla de la Arena Jalisco con una identificación. Ya ahí la gente tendrá los nombres de los ganadores, y a través de Facebook daremos a conocer los otros tres restantes para que asistan y el día de hoy pues apoyen a Macabre y a Raymond, ¿no? Claro que sí, con gusto, ahí vamos a estar. Bueno, y desafortunadamente el tiempo se terminó. Yo quería platicar más de lucha libre, el explotarlos completamente, pero pues el tiempo se fue rápido, y sí les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí, que aunque mis compañeros me dejaron sola, yo los disfruté a ustedes. Gracias por estar en Fuego en el Ring. Ojalá que pues lo consideren su casa, que sigan viniendo, y que cualquier cosa que ustedes deseen, que Fuego en el Ring sea portavoz de sus noticias, con todo gusto estamos para servirles. Claro que sí, muchas gracias, Ana, y yo sí me considero como en casa. Ya es un gusto siempre estar contigo, y esperemos que próximamente vengamos ya con las pilas bien puestas, sobre todo teniendo respuesta de toda la gente que quiere retarnos por los campeonatos, y con lo que suceda en la Arena Jalisco con estos piques que vienen en puerta, tanto con Pumachu, con Black Steel y con la gente de la Roberto Paz. Así es que creo que vamos a dar mucho de qué hablar, Rayman y yo. Para eso estamos aquí, y para eso es la lucha libre, para que la gente tenga de qué hablar, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Muchas gracias, gracias, Rayman. No, gracias a ti, Anita, por habernos invitado. También yo considero aquí mi casa, es un gusto siempre estar aquí en la radio, y pues sí, así es, ojalá y la gente asista el día de hoy a la arena, no se va, no va a salir insatisfecha de una lucha de nosotros, porque siempre subimos a dar el 100, y pues qué más que con estos rivales, nos gustan los retos, ¿no? Entonces, pues con quien sea y a la hora que sea y con quien guste, a la hora que guste, siempre va a estar Macabre y Rayman ahí para lo que se ofrezca. Y que se cuiden también todos los promotores, todas las arenas, todos los luchadores, porque yo pienso que esto no va a quedar aquí, esto va a seguir adelante, y pronto van a tener noticias de nosotros. Pues ya lo escucharon ustedes, Rayman y Macabre lo acaban de sentenciar aquí en Fuego en el Ring. Estaremos siguiéndoles precisamente la huella y gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de Frecuencia Deportiva. Nos escuchamos, más bien nos vemos más tarde en la Arena Coliseo, en la Arena Jalisco, donde usted quiera ir, adelante, consuma la lucha libre mexicana y apoye a la lucha tapatía, que hay mucho, mucho elemento que vale la pena aplaudir, disfrutar. Ya lo sabe, Fuego en el Ring al aire todos los domingos de 3 a 4 de la tarde. A nombre de Manuel Cedillo y del profe Víctor, Ana Gutiérrez, pues les agradece el favor de su atención y nos escuchamos el próximo domingo. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.